Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como punto de partida de nuestra selección de música pop, rock y folk, tenemos hoy una canción protesta del cantautor David Robbix. Habla sobre la cultura libre y se llama The Commons. First you told us only through you could we know God, and if we dared to question, he wouldn't spare the rod. For you we worked the soil, for you we dug the moors, for you we shed our blood and fought so many pointless wars. And now you try to tell us there's nothing we can do. You say the world around us belongs fairly to the few, but about 6 billion people no doubt will agree this world is our home, not your property. It's the commons, our right of birth. And you who would enclose the land all around the earth, our future is your downfall when we cut this ball and chain. You who'd sacrifice the public good for your private gain. With our sweat we built the railroads, built cities on these shores, but because you own the money, you see that it's all yours. We laid the phone lines and the pipelines, and then right before our eyes, you see these things are taxes paid for. You now will privatize. Privatize the hospitals, privatize the schools, privatize the prisons for all those who break your rules. And preparing for the day when all the wells run dry, you say you own the very rain that falls down from the sky. But it's the commons, our right of birth. And you who'd own the water all around the earth, our future is your downfall when we cut this ball and chain. You who'd sacrifice the public good for your private gain. You claim to own the harvest with your Terminator seeds. You claim to own the genomes of every animal that breeds. You claim to own our culture and the music that we play. And with each song that we download to your coffers we must pay. You'd even own my name and you'd say it's for the best. Maybe you'll let us on your radio if our songs can pass your test. You own country, you own Western, you say you've given us a choice. You may own the airwaves, but you'll never own my voice. It's the commons, our right of birth. And you who'd own the music all around the earth, our future is your downfall when you cut this ball and chain. You who'd sacrifice the public good for your private gain. It's the commons, our right of birth. And you who would own everything all around the earth, our future is your downfall when you cut this ball and chain. You who'd sacrifice the public good for your private gain. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con David Robbix y The Commons. Nosotros encontramos esta canción en un recopilatorio disponible en el archivo de la música gratuita, pero originalmente formaba parte de un álbum del mismo nombre que se grabó en directo en un local de Massachusetts, de ahí esos aplausos que se escuchan al final. Y para dicha actuación le acompañaron Eric Roger al banjo y Ali Rosenblatt cantando las armonías. Como te habrás dado cuenta, las letras de David Robbix en esta canción The Commons son muy reivindicativas. Traduzco un par de líneas. Dices que te pertenece nuestra cultura y las canciones que cantamos. Puede que te pertenezcan las ondas de radio, pero nunca serás el dueño de mi voz. The Commons es también el nombre de un programa de radio donde ponen esta canción y que está ligado a un movimiento en Estados Unidos defendiendo que muchos bienes naturales y culturales pertenecen a la humanidad en su conjunto. Además, Robix es coherente con lo que canta y apoya la descarga gratuita de su música a través de Internet. La conciencia social tiene su expresión, por tanto, en cantautores como este que hemos escuchado, pero a veces lo que interesa simplemente es hacer bailar al personal. Entonces llega la hora de Morse ontológica y canciones como esta 45 Revolutions. De nuevo suena en Intangible 23 la música de Morse ontológica, este cuarteto de Ohio, donde la mayoría de sus miembros formaban parte antes de la banda Neverwhere. Y de esta canción, 45 Revolutions, de su álbum Dead and All Famous, podemos comentar que merecería estar en cualquier recopilatorio de rock garajero que se precie. Hasta el uso del teclado recuerda un poco a una de las formaciones míticas del género, Question Mark and the Mysterians. Hablamos entonces de la influencia de la música de los años 60, que tiene su reflejo en las propuestas de artistas actuales del Netaudio, y algo parecido ocurre con Laut, alias El Mal Menor, a quien vamos a escuchar versionando el clásico Do You Wanna Dance de Bobby Freeman. ¿Quieres bailar? Baby, do you wanna dance? se acabó. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y has escuchado la versión que todas las semanas solemos incluir en la edición de los lunes, la del Do You Wanna Dance de Bobby Freeman, reinterpretado aquí por El Mal Menor para su single Color Invierno. Do You Wanna Dance es un tema que ya fue versionado en su día por los Beach Boys o los Ramones, entre otros muchos grupos, y lo que encontramos en esta ocasión es una lectura más reposada e introspectiva de la misma melodía. Un último dato, El Mal Menor es el proyecto solista de Laut, que solía tocar la guitarra con Les Cassettes. Publica su música en la net label argentina Blackfish Records, los discos del Pescado Negro, sello que incorporamos a nuestra lista de net labels latinoamericanas a tener en cuenta, porque allí publica también su música el grupo Ironía, con canciones como la que viene ahora, Mis Sentidos. Quiero verte así fuera de foco y sin pensarlo. ¿Qué? Mis sentidos te acompañarán mientras que estemos juntos, cuidándote de soledad. Habrá que andarlos juntos o habrá que ahogarlos juntos. Oh, oh, oh, oh. Calor de estación. Suerte de vida normal, suerte. Mis sentidos te acompañarán mientras que estemos juntos, cuidándote del mundo. Los caminos de la soledad habrá que andarlos juntos. Habrá que ahogarlos juntos. Mis sentidos te acompañarán. La la la. La la la. Los caminos de la soledad. La la la. Mis sentidos te acompañará. Aquí en Intangible 23 descubrimos hace poco la música del label de Buenos Aires, Blackfish Records. Su catálogo tiene algunos trabajos interesantes como los de El Mal Menor o los de Ironía, a quienes hemos escuchado ahora con su canción Mis Sentidos del álbum Casa. Según leemos en la página de este sello virtual, Ironía se formó a finales de los años 90 en la ciudad de Córdoba, la de Argentina, y tras algunas idas y venidas se han afianzado como quinteto. Sus miembros actuales son Martín, Vicky, Eugi, Sergio e Iñaki. Casa es un álbum de 2010 que aspira a transmitir esa frescura propia de la mejor música pop. Una muestra sería esta canción Mis Sentidos. Y como curiosidad podemos comentar que se incluyen varias portadas alternativas con dibujos de casas para que cada uno escoja su favorita. Nosotros no lo tenemos muy claro con cuál nos quedamos, pero mientras tanto vamos con los gallegos Bacalouras para que nos hablen de lo que ellos entienden por terrorismo rural. Más fácil matar. Vaya, vaya. Os Bacalauras vienen pisando fuerte. Su disco de debut se llama Ya están aquí y se ha publicado en el sello gallego Otoxo Rabudo. Lo grabaron en su propio estudio y está lleno de canciones muy irreverentes y llenas de sentido del humor, como esta Terrorismo Rural. También hay otras dedicadas al hipócrita cura de su pueblo o a los pimientos de Padrón. Otro punto a tener en cuenta es que han definido su estilo como pataca and roll. Así que a los fans del punk más cazurro, en el buen sentido de la palabra, les recomendamos sin lugar a dudas que se bajen este disco, y los demás, pues por lo menos nos podremos echar algunas risas escuchándolo también. Y de Galicia pasamos a Cataluña, porque de ahí es una de nuestras bandas favoritas dentro del subgénero ska. Me refiero a Cayo Malayo. Vas a escuchar un tema de su nuevo álbum, se llama Tu Corazón. Aquelles ulls i el cor és ell. El cor veu coses que l'ull no pot veure. El sentiment és la llengua que el cor fa servir quan necessita enviar algun missatge. La maquinària que controla el nucli del teu cos és tan fiable, tan estable com la d'un motor elàstic, síncope i espàstic. En ocasions pot arribar a ser un pèl dràstic. No siguis tan prudent, que la vida no s'atura, no està morta i estem pacients. No perdis més el temps, somriu, respira i mira. És el control remot de l'ànima i les emocions. Quan decideix alguna cosa no dona raons. Amor i desamor, odi, ràbia i dolor. És la força que mou el món. Bum, bum, bum. És el ritme que no para quan el bum, bum, bum. Que el disparet acompanya, diu que bum, bum, bum. Un batec de matinada t'accelera la mirada. Oh, oh, oh. Un, dos, caminant, caminant. Oh, oh, oh. Un, dos, el cor va bategant. Primer cop que la vas veure vas dissimular, però mica en mica la raó se't van escapant. Que si estic encegat, que si estic enlluernat, no pots deixar-hi de pensar. No siguis tan prudent, que la vida no s'atura, no està morta, està impacient. No perdis més el temps, somriu, respira i mira. Oh, oh, oh. Un, dos, caminant, caminant. Oh, oh, oh. Un, dos, el cor va bategant. Escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio, y este Tu Corazón es un tema sacado del nuevo álbum Catalonska de Cayo Malayo, un disco recién salido del horno y donde encontramos a la formación de gala de esta banda catalana. Te los presento brevemente. Ellos son Jordi Dobón a la guitarra y la voz principal, Roger Arnau al saxo tenor, Marc Riera al bajo, Ramón Figueras a la trompeta, Marc Roger a la percusión y Carlitos Bastida a la batería. Están de gira por la península Así que a quien pueda, le aconsejamos que no se pierda los conciertos de Cayo Malayo. Más difícil está ver en directo a Motorama, por eso de que este quinteto es ruso, pero siempre nos quedarán sus grabaciones de estudio, como la siguiente, Ghost, Fantasma. Los rusos Motorama ya habían sonado en nuestro programa con su single One Moment, pero tienen asimismo publicado el álbum Alps con fecha de 2010. Ocurre que ninguna de las canciones de ese trabajo de larga duración resulta tan llamativa en una primera escucha como One Moment, pero al final su calidad acaba imponiéndose, como es en el caso del tema que hemos seleccionado, Ghost. Y vamos ahora con el lanzamiento más reciente de una de nuestras net labels favoritas en lo que a la música pop se refiere, Eardrums Pop, precisamente. Y es el single de Laura Kay con temas como el siguiente, Saboteador. Thank you. Tan joven, canta Laura Kay en esta canción Saboteador, incluida en un single homónimo publicado por el sello Eardrums Pop. Ella tiene 23 añitos, lleva en el mundo de la música desde niña, escribiendo canciones desde los 8 años y le gusta acompañarse por todo tipo de instrumentos poco habituales y exóticos, en este caso el ukelele, pero también hay otros ejemplos. Y aunque sus temas tienen algunas temáticas tristes, prevalece siempre una cierta sensación de optimismo. Laura Kay vive en Londres y además de estas canciones, tiene publicadas otras en la plataforma Bandcamp y toca los teclados y hace los coros para la banda Tiger Cats. Esa era, por tanto, la aportación del sello Eardrums Pop a nuestra selección musical de hoy lunes en Intangible 23. Tenemos a continuación uno de los nuevos lanzamientos del sello ruso Los Archivos Clínicos. Es el álbum Where is Satan de Valerie and the Greedies, que se abría con el siguiente tema. We'll be right back. Satan, where is Satan? In my body there is Satan. Where is Satan, where is Satan? In my body there is Satan. Where is Satan, where is Satan? In my body there is Satan. Where is Satan, where is Satan? In my body there is Satan. La de Valerie and the Greedies es una música hedonista y que no tiene otra pretensión que hacernos bailar con ritmos que remiten a los años 80 dentro de estilos como el post-punk o el funk. Este era su tema Where is Satan, ¿dónde está Satán?, que da también título al álbum que han publicado en el sello ruso Los Archivos Clínicos. Y nosotros tenemos a continuación la segunda de las secciones fijas de los lunes en el programa, la canción en directo. Se la vamos a dejar al Øresund Space Collective con una improvisación de 8 minutos que pretende hacernos flotar en el espacio. Se llama Beautiful Bubbles, burbujas bellas. Thank you. En los conciertos del Øresund Space Collective no es raro escuchar temas de 20, 30 minutos o incluso más. Así que dentro de esos parámetros, el que ha formado parte de nuestra sección La Canción en Directo es bastante breve. Este Beautiful Bubbles, Bellas Burbujas, tocado en un concierto el 21 de mayo de este año 2011 en Copenhague, Dinamarca. Y precisamente esta banda está formada por músicos daneses, suecos y americanos. Hacen un rock espacial totalmente improvisado y además de publicar CDs y tener su música colgada en Bandcamp, ponen sus conciertos en el archivo de internet. Dada la potencia de sus directos y la calidad de esas grabaciones, pues seguramente es la mejor forma pasarnos por el archivo de internet para conocer a esta interesante superbanda de rock espacial. Y vamos terminando hoy lunes en Intangible 23. Todavía nos da tiempo de escuchar, por ejemplo, a Jokandes con su tema Now Pare. Pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. Não pare de criar, não pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. Sobre o sol veio a lua me dizendo que eu não podia mais criar. Depois veio o meu desejo absurdo, a minha ânsia de extravasar. Sobre o sol veio a lua me dizendo que eu não podia mais amar. Eu disse não pra aquela velha estrela caduca que não tem luz própria e que não sabe o que falar. E assim amei, e assim criei o meu mundo que está por se mostrar por aí. Não pare de criar, não pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. Não pare de criar, não pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. Vamos todos viver de novo a nossa infância e viver livre de qualquer pensamento. Kissing, we are not afraid. This is the secret. The energy's the flow that you gotta have every day. And then I realize that my life is the only things I wanna do. The only things I wanna say are the only answers to everything you want to impose to my life. So I sing every day. I don't wanna make anything else out of me. I just wanna be me. I just wanna sing. I just wanna be free. I just wanna grow myself the wings to fly to the sun. Yeah. Não pare de criar, não pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. Não pare de criar, não pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. Não pare de criar, não pare de beijar, a gente não tem medo, esse é o meu segredo. nossa infância e viver livre de qualquer pensamento. Tiene un sonido impecable este álbum Viva como Keira de Yocandes, publicado en 2009 por el sello ruso Mix Galaxy. De él hemos escuchado este tema No Pare y seguiremos hablando de Yocandes en posteriores ediciones de Intangible 23 porque así lo requiere su música. De momento nos despedimos ya hoy con una brevísima canción de los Tag Payers. Esto dura 1 minuto y 25 segundos y se titula Medicines, Medicinas. One, two, one, two, three, we came across a pharmacy with its windows busted out. Pushed on through the broken glass and had ourselves a look around. The medicines that escalate macabre for the mouth. We quickly filled our pockets with pills of every kind. All sorts of shit like aspirin that soon colonized our minds. And then we died. And then we died. Oh, but our rotting corpses lying there soon began to leak and grow. These lesions that'll smell just like rose. And all the blood and guts inside us germinated into timeless pages stained with lines of lovely prose. Los Tag Payers son un grupo de punk, pero de vez en cuando cogen la guitarra acústica y la armónica y hacen canciones como esta Medicines. La puedes encontrar en su álbum de debut, Exhilarating News, creo que es de 2007. Y esta era la última canción que ponemos hoy lunes en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.